Yeah, yeah. It's my money, huh? Yeah, shorty. Rick Billy, bitch. We are waiting for the million. Mientras tanto somos simios, encerrados en un mundo donde no se sabe quién tiene el dominio. Eso pienso desde niño, y hoy por hoy siento un alivio al saber que el dinero te da el poder para empezar el exterminio. Ey, soy diamante y tu aluminio, yeah, el amante a domicilio, yeah, de tu esposa que cuando yo estoy presente manda tu amor al exilio, sí. Ya ni que pidas auxilio, igualas el level de este genius. Ojos rojos, yo no uso colirio, estoy elevado como un medio. Kamikaze como un terrocirio, ey, dólares en mi bolsillo. Si mi música fuera una droga, tal tipo más sano comprara pitillos. Lo difícil se me hace sencillo, ya ni siquiera jalo gatillo. Viajo por el mundo hacia otros continentes, voy tranquilamente, a nadie envidio. Me vuelvo millo, ya los bocones les pasó el rastrillo. Al carajo tu flow de papelillo, te falta una falda y ponerte un cintillo. Cuando me ven se ponen amarillo, tanto así que pienso que son unos minions, literal, porque vienen en banda y sin ganga ni armas, solo los humillo. Lo mío es creepy, un cigarrillo, niña culona portando un hilillo. Mis dos cojones son mi corillo, cuento es con ellos, me lo enseño Livio. Si tienes fama y te llega el brillo, tendrás problemas y tristes delirios. Si el beat es el mar, yo soy un anfibio, yo vuelo a 212 y tú como a zorrillo. Solamente a Dios yo me le arrodillo, oro en mi cadena y oro en mis anillos. Para nada, porque el día en que me muera para las lombrices sería un platillo. Puedo secuestrarte y luego torturarte hasta la muerte con un cuchillo, pero soy un caballero, por eso te espero pulsar mis nudillos y partirte los dientes hasta el punto tal en que no servirán los frenillos. Conseguirán tu cuerpo en modo vegetal, inmóvil, tirado en el pasillo. Si me das un beat, lo psiquitrillo, y si es una pussy, la acribillo. No le ofrezco yate ni castillo, yo no les regalo flores ni zarcillo. Les hablo claro y dicen que soy pillo, que estoy demente y me falta un tornillo. Llama al dealer que me traiga otro ladrillo, que estoy como Westbrook en el tabloncillo, atropellándolo, clavándoselas en la cara y quebrándole los tobillos. Los patos locos forjando suicidio, soy el jefe, llama a mi amado Carrillo. Bitch, bitch, ey, mojito con pepinillo, yeah. Camarones al ajillo, caviar langostino y de postre un quesillo. Ey, ey, ey, million a million, 1 million, ey. Todos queremos 1 million, bitch. Yo quiero más de 1 million, bitch, bitch, ey. Me hace el amor sin cariño, sí. Mi baby es una latina caliente, a la tuya le falta el aliño, sí. Hey, hey, ey, million a million, 1 million, ey. Tu company quiere 1 million, ey. Yo quiero más de 1 million, yeah, yeah. Yo, what up, for sure. I got new shit for my people. I just need 2 hours in the studio, you know me? In 2 hours I wreck my new album, bitch. Hey, hey, hey, hey. Neutro shorty, bitch. Hoes call me shorty. But my mom call me Rick Billy the Bastard. Smoke weed every day. Try money, baby.